Esto pasa en Radio Nauta. Imagínate lo que implica quedarse para una persona sin trabajo en este plan de ajuste del gobierno actual. Imagínate para una persona trans que le cuesta conseguir muchísimo un trabajo, insertarse en un trabajo formal. Pero bueno, por suerte hemos tenido respaldo bastantes organizaciones, movimientos populares, organizaciones de movimientos LGBT. Todos los organismos que dependen de provincia y municipio se agarran de eso, de que no va a haber reglamentación, no hay presupuesto para poner en efectivización la ley. Nosotros exigimos la reglamentación, es una lucha constante que le vamos a tener que seguir dando. La ley abarca todos los organismos dependientes del gobierno de la provincia de Buenos Aires, incluyendo los municipios y entes autárquicos. Radio Nauta, sonido disonante.